¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, programa de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde Radio Indes, en la Universidad de Cádiz, y desde Jerez de la Frontera. Hoy, al otro lado del cristal, está aquí Agustín Almoril, porque veis que mi sitio está ahora mismo vacío, pero volveré para allá. Y en el estudio tengo a Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? Hoy tenemos una notición que dar. Sí, sí, notición. nos hemos tenido que callar porque lo sabíamos un poquitín antes, pero bueno, ahora ya podemos decir notición, ahora lo comentamos. Muy bien. Bueno, pues nos acompaña también, que hoy toca la ruta del tiempo, Isabel Suárez. ¿Qué tal, Isabel? Hola, buenas tardes. Por cierto, se me olvidó preguntarte si hemos visto en Aranjuez algún reloj de sol que vayamos a poner en algún momento. Pues desgraciadamente no. Los hubo. Pero no los hay. Alguno lo hay, pero está escondido, está tapado por la alfombra en el palacio, una gran meridiana. Oh, vaya. Y el que hay en la fuente, pues yo no lo encontré, la verdad. Supongo que a lo mejor con un telescopio hubiéramos dado poner, porque yo tenía una imagen de dónde podía estar en la fuente, pero con mi cámara no llegaba yo a enfocarlo, porque una fuente muy grande y está en medio, entonces había mucha distancia desde donde yo estaba, desde el borde de la fuente hasta donde se supone que debe de estar. Muy bien. Bueno, pues estamos también con Javier Parra. ¿Hoy desde dónde, Javier? ¿Tienes el micro cortado? Supongo. Ahora, ok, hola. Sí. Desde Cádiz capital hoy. Bueno, vamos, vaya movimiento. Vaya. Hoy te esperábamos aquí en el Indes, pero bueno. Sí, pero no, la vida más. No da para más. Bueno, hoy Javier también. Está en muy buen sitio. Vamos, no está mal, no está mal el sitio. Y déjame que por aquí suelo estar poco. Así que voy a aprovechar. Ya nos contarás de tus viajes. Bueno, hoy también hay ventana, ¿o nos traes otra cosita, Javier? No, hoy traemos ventana y vamos a irnos a algún rincón ahí del cosmos y vamos a hablar de... Nos vamos a ir a un sitio cerquita. Vale, estupendo. Bueno, José Luis Espí, que hoy toca revista, pero hoy está el programa un poquito llenito. Algo veremos de la revista, ¿no? Por lo menos. Bueno, si no lo dejamos alguna cosa podemos avanzar. Si no la podemos ver un poquito, algo sí. Porque parece, esta revista de este mes parece una revista hecha por colaboradores de Un Punto Azul. Porque no hay un artículo, hay varios artículos. Varios, sí, señor. Bueno. Joaquín Barroso, que hoy en vez de estar al otro lado del cristal estoy yo y lo veo a él ahí en una pantalla estupenda con una imagen de un cometa estupenda. Bienvenido, Joaquín. Buenas, os veo muy bien. Para que veamos bien el Shushin-chan. Bueno, Joaquín, igual que José Luis, igual que Isabel, igual que yo, hemos estado en el SEA y hablaremos un poquito ahora del SEA. Vale. Y bueno, Lito, te voy a ceder la palabra y me voy a cambiar de sitio. Para aprovechar, ¿no? Porque yo creo que ya está todo esto funcionando y si no vienen aquí las artes estas malas de vez en cuando que se estropean, pues yo creo que ya me puedo mover. Las megas y a ver las islas. Pues, Pues nada, esperando aquí que nuestro compañero se acerque a la mesa. He pasado este fin de semana con una envidia viendo vosotros pasando fotos, diciéndome que lo bien que lo había haber pasado allí en Aranjuez y yo allí aquí comiéndome las uñas. Bueno, pero ya podemos dar la noticia, ¿no, sí, Lito? Sí, sí, sí. Venga. Dale. No. Tiene que ser Agustín. El director. Bueno, pues hemos ido a Aranjuez y hemos recogido nada menos que el premio a la divulgación de la FAE, de la Federación de Agrupaciones Astronómicas de España. Y así que estamos muy orgullosos porque un punto azul, bueno, pues ha tenido este reconocimiento, que además lo traemos aquí al programa, como aprovechamos que ahora tenemos también vídeo a los que nos seguís por Twitch o nos veis después en YouTube. Pues lo vamos a sacar, que viene una caja azul muy bonita y lo vamos a poner aquí para que presida el programa. Así que, bueno, pues este es nuestro premio. Parece, tendremos que preguntar qué es lo que no lo hemos preguntado, pero Lito, ¿tú qué dices qué es lo que es? Yo, pues, mi interpretación libre, que no lo sé, yo creo que es un cometa entre dos cima de montaña, pero bueno, eso es, yo creo que es interpretación. Bueno, pero es parecido, el cometa sí parece, lo demás sí, ya... de la cabeza más, con una cola así parecido. Torcida... No obstante, sí, no. Para que lo veáis también, no solo ahí, que como es medio transparente, a través del cristal no se ve, lo vamos a compartir en pantalla. Y bueno, no vamos a daros mucho la tabarra con el premio, porque nos vamos ya a las secciones y después al final da tiempo hablaremos un poquito de lo bien que lo hemos pasado en el SEA y todo, y bueno, todo lo que fue la presentación un poquito, pero simplemente comentaros que ha sido un placer. Tenemos también el diploma, que ahora como estoy compartiendo no se ve, pero bueno, aquí en alguna de las pantallas también puede que esté, ¿vale? Y bueno, pues ahí están los compañeros viendo. Voy a hacer un pase rápido de dos o tres diapositivas, ¿vale? Ahí está el premio a la divulgación astronómica, ¿vale? Que es un certificado de reconocimiento a la Agrupación Astronómica Greciana Magallanes, proyecto Un Punto Azul, por sus sobresalientes contribuciones para involucrar a la sociedad en el conocimiento y observación del universo y en la importancia de la conservación del cielo oscuro como patrimonio de la humanidad. Habiendo recibido por ello el premio FAAE, bueno, 2024 a la divulgación astronómica. Bueno, pues esto dejo ya de compartir. Esto ha sido el IAA Aranjuez. Teníamos pensado ir de todas formas, pero si encima vamos y nos encontramos pues con esto, pues nos parece estupendo, ¿vale? Y da bueno, sobre todo la gracia, Agustín, que creo que es merecido a todos aquellos que nos han escuchado y nos escuchan durante este tiempo, porque sin ellos no hubiera podido ser, por muchos 25 años que llevemos, ¿vale? Sí. Todas esas personas que han tomado la molestia de descargarse el podcast, de escucharlo, de seguirnos, en fin. El programa se presenta, es bianual o anual, y es la última temporada, ¿no? Lo que presentamos, pero bueno, siempre se habla del inicio, como hemos hablado, y aparte que llevamos 25 años, entonces todo eso tendrá un peso también, supongo. Y por supuesto, bueno, la temporada 25 es que fue una temporada maravillosa, gracias a todas las nuevas incorporaciones, entre ellas Jesús, por supuesto, Jesús Carmona, Javier Parra, que hoy no está aquí con nosotros Jesús, pero también Jesús vino al Congreso a recibir el premio, Jesús Puerto, bueno, y las secciones de Lito, Isabel y José Luis Espi, bueno, también maravillosa. Hicimos una temporada, vamos, de lujo, y las colaboraciones puntuales de Madiedo, de Juan Luis Cano, en fin, y de todos, también de José Lanza, ¿no?, de la revista Meteorito, que siempre nos lleva a algún lado, que algún día dijo que íbamos a irnos con él al desierto a buscar los meteoritos, pero todavía no ha sido posible. Vamos a ver. Oye, por cierto, pero bueno, estuvimos en el ferry cuando el volcán de La Palma se conectó en directo, que teníamos una entrevista con él y resulta que él iba, que se iba a marchar, que se iba a prestar ayuda al volcán, a llevar ayuda. Por cierto, Serpientes ha mandado la foto al WhatsApp, la que estamos levantados todos de cara. Ya hemos encontrado quién es, ya hemos encontrado quién es. Ya hemos encontrado, sí, que lo sepáis. Bueno, para la próxima temporada entonces la unidad móvil, ¿no? Hacemos una derrama y unidad móvil. Muy bien, bueno, pues gracias a todos los compañeros de Un Punto Azul, a la Agrupación Astronómica de Venezuela de Magallanes, a todos los colaboradores, a todos los corresponsales y sobre todo a todos nuestros escuchantes por seguirnos tantos años, porque algunos nos llevan un montón de años. Algunas de las personas que nos encontramos en el Congreso nos contaban de que nos escuchaban desde que estábamos en Frontera Radio hace ya, bueno, muchísimo tiempo. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Y vamos a continuar con el programa porque ya está bien de autobombo. Un poquito, ya vale. Y bueno, tenemos hoy, como hemos dicho, nuestra ruta del tiempo, que por cierto, uno de los premios de divulgación también fue para relacionado con reloj de sol y relojes. Pues cuando tú quieras, Isabel. Bueno, ¿dónde nos vamos hoy? Relojes de sol. Pues seguimos en Granada. Vamos a estar una temporadita en Granada. En tu ciudad. Sí, sí. Bueno, y la de Jesús Carmona y la de Pablo ahora también. La de Pablo Barroso. Ahora está correcto. De Joel, de Sustrato y de tantísima gente que tenemos allí en Granada. De Coffeeversity, de... En fin. Que, por cierto, vuelven Coffeeversity. Los tenemos que llamar para ver qué es lo que han hecho, qué es lo que han empezado. Vamos a ver si nos deja esto. Pues nos vamos a Granada. Venga, pues sí. Vamos a ver si ya quiere ponerse. Parece que sí. Sí. Bien. Pues nada, pues empezamos. Bueno, seguimos en Granada, ¿no? En el capítulo anterior, pues hicimos un recorrido que terminamos en el Llano de la Perdiz. Y hoy, pues nuestro recorrido parte del Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde vamos a ver el primer reloj de sol, y vamos a terminar en una rotonda que hay cerca de donde está el recinto ferial de Granada. Es un recorrido grande porque tiene casi 11 kilómetros y vamos a pie. Están un poquito lejos unos de otros. Y empezamos ya. Pues nada, a ver si nos deja esto avanzar. Aquí está, el primero. Bueno, pues el primer reloj que tenemos es el de la glorieta de la astronomía, que se llama así, ¿no?, por ser una glorieta que se sitúa justo en medio de los dos edificios del Instituto de Astrofísica de Granada. Como veis, es un reloj que está hecho en acero inoxidable y es un reloj de forma elipsoidal. Bueno, es un reloj doble, tiene un reloj vertical y un reloj horizontal. Precioso, este es uno que hay que ir a ver, vamos. Sí, seguro. Sí, es de los que, además, como está la rotonda, se ve estupendamente. Yo al ampliar la foto, bueno, pues no ha salido muy bien porque está una foto del móvil y de hace tiempo. Porque... Hay una campaña para no poner la rotonda cosas muy visibles para que la gente no se pegue el tortazo, sí, con las rotondas, pero esta no parece que sea transitada, ¿no? Que es una rotonda de otro tipo, ¿no? O es de coche también. No, es de coche. Bueno, esto está al final de la calle Sancho Panza, ¿no? Yo es que mi madre vivía allí y es una foto que le hice con un móvil, pero un móvil antiguo, o sea que por eso pues no se ve todo lo bien que debería de verse, ¿no? No, pero se ve muy bien el reloj es precioso. Sí, sí. Bueno, pues se instaló allí precisamente a petición del Instituto de Astrofísica de Granada. Y bueno, como veis, eso es un reloj doble que tiene forma de elipsoide. Son planchas de acero inoxidable y están unidas. Bueno, es como si fuese una plancha, una hélice doblada por la mitad, ¿no? Porque el ángulo que forman entre los dos es de 90 grados. Se instaló en 2013 y bueno, pues podéis ver que los números son arábigos, que tiene líneas en señales horarias enteras. Y van desde las 6 hasta las 18 horas en el vertical y desde las 1 hasta las 17 en el horizontal. Y bueno, sí, aquí se aprecia, por ejemplo, que en medio, ¿no?, están las 13. ¿Por qué? Pues porque está marcando la hora solar verdadera, ¿no? Luego, otra cosa muy bonita es el gnomon. Precioso. Que es un gnomon que sirve para los dos, ¿eh? Entonces, es increíble, sí, cómo usan el mismo gnomon para los dos. Sí, sí. Está muy bien pensado. Está muy bien pensado, efectivamente. Un reloj muy bonito y eso, bueno, forma parte del adorno de esta rotonda, que lo que tiene vegetación y ese árbol. Y entonces, pues, a ambos lados, pues están, ya os digo, los dos edificios del Instituto de Astrofísica de Granada. Y ya, bueno, pues nos seguimos y ahora nos vamos a la placeta de la Puerta del Sol. En la placeta de la Puerta del Sol, que es una placeta que está en el barrio del Realejo, pues nos encontramos en la fachada de la Casa del Reloj, de la Casa del Sol, perdón, pues nos encontramos este reloj hecho de cerámica, que, bueno, pues por lo visto es muy parecido a otro que hay en Cádiz, un pueblo de la Alpujarra de Granada. Entonces, este reloj está orientado al sur y tiene señales, marca la hora entera desde las 6 hasta las 18, de 6 a 6. Bueno, es un reloj típico de los que están orientados al sur. El gnomon, sin embargo, no está dentro del reloj, sino que está fuera. Es una varilla metálica y está encima. Y parece que, bueno, que la figura que se ve es la representación de Hermes Trismegisto, que es el padre de la alquimia moderna. Después también, bueno, pues aparece una fecha, 1879, que yo creo que, bueno, que no es la fecha del reloj, sino la fecha de esta casa. Pero la verdad, creo que del reloj no lo es. Creo que es la fecha de la casa. Ahí se ve mejor. Y si seguimos nuestro camino, pues nos vamos a la Facultad de Ciencias. Bueno, pues cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Ciencias, pues este reloj no existía, ¿eh? Este reloj lo colocaron en el 2008, en el acceso principal a la Facultad de Ciencias. Y los autores son Miguel Barranco y Carlos Esteve. Quedaros con este último nombre, con Carlos Esteve, porque ahora volveré a él. Bueno, pues es un reloj doble. Está hecho en acero corten y, bueno, pues veis que tiene una varilla también que permite la lectura de las señales horarias. Tiene líneas horarias y medias, tiene zodiaco y la numeración es arábiga desde las 6 hasta las 18 horas. Y esas semicircunferencias en las que están, que forman parte del reloj, pues son de bronce, ¿eh? Y bueno, es un reloj muy bonito, ¿eh? La base de acero corte. Y como os decía, quedaros con Carlos Esteve, porque si seguimos un poquito más arriba, pues llegamos al monasterio de San Jerónimo. El monasterio de San Jerónimo está muchísimo tiempo cerrado al público, vamos, de hecho. Bueno, pues José Luis, yo siendo de Granada, la primera vez que entré en el monasterio de San Jerónimo, creo que fue, José Luis, que fue en 2020, había confinamiento, sería por octubre o por noviembre de 2020. Entramos allí con mascarilla y entramos precisamente, bueno, para ver el monasterio, que no lo conocíamos, y porque sabíamos de la existencia de este reloj cuádruple. Pues bien, Carlos Esteve es el autor de un libro que está publicado por la Universidad de Granada sobre el monasterio de San Jerónimo y sobre este reloj. También ha hecho varios artículos. Carlos Esteve es profesor de la Facultad de Arquitectura de Granada. Creo que Jesús Carmona me comentó que fue profesor suyo. Bien, pues este reloj cuádruple, pues en principio parecía que es un reloj único. Aquí he puesto una sección en la que se ve el que está orientado al oeste y uno de los que está orientado al sur. los dos tienen nomón. Sin embargo, bueno, pues hay el estudio de este señor, de Carlos Esteve, pues nos da muchísimos detalles de este reloj. Entonces, primero, está fechado en 1763, pero Carlos Esteve discute esta fecha. Piensa que no es la fecha en la que se hizo. Por otro lado, su ubicación no es la ubicación primitiva de este reloj, porque el perímetro del convento, del monasterio, pues fue cambiando según los diversos avatares políticos que se sucedieron, ¿no? Este convento, bueno, pues se hace a instancia de los reyes católicos cuando toman Granada, pero luego ha pasado por muchas circunstancias, entre ellas, bueno, pues por la ocupación francesa que casi lo destruye, y luego, bueno, por una serie de expropiaciones que se dieron terreno a la ciudad. Finalmente, bueno, pues ahora sigue habiendo allí religiosas, y parece, según Carlos Esteve, este no era el emplazamiento original, sino que estaba en un muro mucho más exterior. Ahora mismo, bueno, pues hay que entrar dentro del monasterio, en el patio, y está situado en lo alto de una superficie que, bueno, que parece que esté hecha como para que se vea el reloj, ¿no? Como si fuese un soporte. No está muy alto, está a unos 4 metros de altura. Y vamos, bueno, pues vamos a dar más detalles de este reloj, ¿no? Bueno, pues veis que es de mármol blanco. Y bueno, pues como decía, aparecen diferentes fechas. Aparece el año 1694, el año 1763, como decía antes. También aparece otra inscripción de Agustinus Airaldo, que este señor, Carlos Esteve, dice que puede ser Agustín Airol, que era un vicario francés que fue víctima de la Revolución Francesa y que puede ser el autor de este reloj de sol. Y es un reloj de sol que en apariencia parece que sea una sola pieza, pero realmente son dos piezas diferentes que están unidas. Entonces, son dos piezas prismáticas de sección triangular que tiene 4 limbos, 2 de ellos declinantes, uno al oeste, otro al este, y los otros 2 que van están orientados al sur. Tiene 3 gnomos, hay uno de ellos que no está. Voy a poner la imagen de la otra parte. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues se ven a ver algunos de los detalles que he comentado de los años. Aquí está visto de frente, ¿eh? Como ves, con numeración romana. Y aquí está la parte que da a Levante, la parte que está orientada al este. Y bueno, pues no está en un estado muy malo, pero también este señor, Carlos Esteve, discute que este sean los gnomos originales, porque si observáis, bueno, pues tienen aquí una bolita, y él piensa que no, que estos gnomos se les colocó después. La verdad es que el que quiera saber más de esta pieza, pues podéis buscar en internet el reloj del monasterio de San Jerónimo de Granada, el reloj de sol, los relojes de sol, y os llevará o bien a la compra del libro en diferentes librerías o bien a un artículo que publicó en su momento. Y vamos a seguir nuestra ruta. Nos vamos ahora a la Facultad de Educación Física, al INEF de Granada, ¿no? Y en el campo de fútbol de dicho recinto, bueno, pues se puede ver desde fuera, ¿eh? Esta foto está tomada desde el exterior, este reloj de sol. ¿Eh? Entonces cuesta, ¿no? Porque está en alto, pero claro, hay que tener un pedazo de cámara para apreciarlo. Este también tiene la corrección horaria, porque veis que el mediodía pues está aquí a las 13 horas. Y bueno, pues está hecho en metal. Y se puede ver, ya os digo, desde la calle a simple vista. Luego ya apreciarlo, bueno, cuesta más, pero también. Es muy grande, tiene unos 3 metros de lado y tiene también la corrección de longitud. Va desde las 8 hasta las 20 horas y declina por unos 20 grados a levante. Y por último, pues terminamos en la rotonda de Aina da Mar, que la llamo yo así porque está cerca de lo que se llama Aina da Mar. Y este también está en una rotonda y este es un reloj gigante, gigante. Esta foto me la pasó Juan Antonio y de hecho a Juan Antonio se le ve aquí. ¿Eh? Antonio Fernández. De Juan Antonio Fernández. ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno. fijaros, Juan Antonio, aquí se ve, aprecia perfectamente la gran dimensión que tiene este reloj. Es un reloj enorme. 8-9 Juan Antonio, por lo menos. Sí, no, es enorme, es un gran monolito. 8-9 Juan Antonio en vertical, porque en horizontal también puede ser, pero no en horizontal, en vertical. Creo que es homenaje a 2001, no sé por qué. Sí, sí, es el gran monolito. Luego aquí tiene un círculo, tiene aquí un círculo con la hora y demás. Y bueno, pues tiene numeración romana desde las 7 hasta las 16 horas. Y desde allí, bueno, pues parte ese gran numón que llega hasta lo que es el círculo. Tanto las líneas que aparecen aquí en el monolito como el numón, pues son metálicos y se proyectan en el suelo. Está muy cerca de la vía del tren y de la Feria de Granada. Está por detrás del barrio de los periodistas, una zona nueva de expansión de Granada. Ya, bueno, pues casi limítrofe con Maracena. Y hoy ya, pues, terminamos el paseo y la próxima vez, pues, empezaremos a ver relojes de sol en los pueblos de Granada, que hay muchos y muy bonitos. Pues, como siempre, muy bien y muy interesante, Isabel. Muchas gracias, porque es otra forma de hacer turismo. Somos también turismo. Pues sí, no, yo siempre digo que es una forma diferente de hacer turismo, porque primero porque vas mirando para arriba, que ahora todo el mundo vamos por la calle mirando para abajo, pendientes del móvil, ¿no? Y bueno, pues se aprende mucho de astronomía diurna, que siempre pensamos en la astronomía en la noche, sí, y a los que no nos gusta estar en la intemperie pasando frío con bichos y demás. Pues la Lito. Lo estás poniendo bien, vamos. Claro, Lito, no es de las nuestras, Lito. No. Ya sabéis que yo no. Yo escucho un ruido y ya estoy. No. Pues ya los telescopios son robóticos, así que tranquila, ya a partir de ahora. Se manejan desde el coche, ¿verdad? Ya no te puedes decir, José Luis, me voy a observar, ¿no? Ya tiene robot, ya tiene unos robóticos que ya desde casa. Quítalo de Observer y te vas al bar. Nada más. Claro, directamente. Bueno, pues la astronomía diurna y además. Qué cosa más bonita que el sol, ¿no? Y sí. Que nos proporciona y que nos ha proporcionado durante tanto tiempo esta forma de dividir nuestra vida, ¿no? El sol y la sombra. Sol y sombra, eso es. El antiguo. Qué gran bebida. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Te esperamos el próximo mes o este final de mes. No sé cuándo te tocará o tendrás tu tiempo de venir. Pero pues ya lo hablamos. Incluso hablamos de una nueva sesión. ¡Anda! ¿Para el año nuevo, nueva? Seguiremos con los relojes de sol. Pero bueno, como sabéis, pues yo soy profesora emérita del IES Padre Luis Coloma y colaboro con el museo. Y entonces creo que debo hacer visible todas las maravillas que tenemos allí. Entonces, estoy en ello. Por ejemplo, estoy investigando sobre un globo que tenemos para simular las auroras boreales. ¿Estás hablando del Museo Arqueológico? Del Museo Coloma. Del Museo del Coloma. Del Coloma. Tiene un museo unos instrumentos antiguos ahí estupendos. Oye, pues estaría bien organizar una visita, ¿no? Si claro, en cuanto lo tengamos más presentable, porque estamos remodelando, porque hay muchísimas cosas. Y entonces, pues estamos viendo a ver si ponemos lo más destacado, porque si no, pues la vista se te va de tanta cosa como hay allí. Yo tuve la suerte de colaborar mis años de docencia. Yo estuve 2 años en el instituto Cabrera Pinto, que es en La Laguna, la Universidad de La Laguna, es el más, de hecho los orígenes de la Universidad de La Laguna están ahí. Bueno, pues tienen un museo que se puede visitar, en aquella época se estaba construyendo, impresionante. Hay cacharro y experimento del 1600, finales 1600 en adelante, y esas cosas le dan un valor tremendo, ¿no?, a esos centros, ¿no? Entonces, yo estaré encantado de hacer una visita. Son institutos históricos, claro. y lo que parece ahora una gran novedad y demás, pues hace casi dos siglos, pues ya se defendía que el alumno tenía que aprender viendo las cosas. Entonces, tenemos un instrumento maravilloso. Muy bien, pues otra noticia más, otra nueva noticia, otra primicia. Bueno, pues lo dicho, Isabel, nos vemos, aunque sé que vas a seguir con nosotros porque ahora viene Javier Parra, que nos va a contar una ventana al cosmos. Dice que nos vamos cerquita. ¿Cuánto de cerquita? Porque las distancias siempre son peligrosas. Bueno, a nivel cósmico, cerquita. A nivel cósmico nos vamos a 4 y poco años luz. Entonces ya más o menos estáis imaginando. Aquí al lado, a la esquina, ¿vale? Eso no hace falta ni la velocidad que vamos nosotros, ¿no? El motor de curvatura lo podemos aparcar. Podemos ir a impulso. Exactamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, yo le he titulado, el problema de los tres cuerpos, ¿vale? Y eso que está tan de moda, que hay una serie por ahí, y bueno, y en realidad vamos a hablar de tres cuerpos. Y nos vamos a ir, como digo, aquí al ladito, ¿vale? Ahora voy a compartir la... Pues como digo, le he titulado el problema de los tres cuerpos porque nos vamos a ir a un sistema de tres soles. Y ya sabéis, el más cercano, pues yo creo que todos los que somos aficionados y apasionados de la astronomía sabemos de qué hablamos. Hablamos de Alfa Centauri. ¿Y por qué no vamos a ir a un sistema, al sistema más cercano? Pues precisamente por eso, porque está muy cerca y porque tiene muchas curiosidades que yo creo que muchos desconocen, ¿no? Y además es un objeto interesante de estudio, porque además hace unos cuantos años, allá por el año 2019-2020, se empezaron a descubrir planetas, exoplanetas en este sistema. Y bueno, vamos a comentar algunas cositas, ¿no?, de este sistema trisolar cercano. Bueno, pues repito, Alfa Centauri, pues es un sistema compuesto realmente por tres estrellas, que son Alfa Centauri A, Alfa Centauri B y Próxima Centauri. En esta imagen la estamos viendo comparado con el Sol, ¿vale? Como veis, es un sistema bastante, bastante parecido en cuanto a su estrella, una de las principales, la A, la Alfa Centauri B es una más pequeñita, ahora comentaré algunas particulares de cada una, y Próxima Centauri, que la vemos aquí como una enana roja, ¿vale? Alfa Centauri A y B están aproximadamente 4,37 años luz de distancia de la Tierra, lo que las convierte en las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar, después de Próxima Centauri, que está a unos 4,24 años luz, ¿ok? Bueno, ya tenemos como referente que estas son las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar. Próxima Centauri, digo, es la estrella más cercana y es una enana roja y es conocida por tener al menos un planeta, ¿vale? Parece que tiene dos, recientemente se descubrió uno más, pero bueno, los que se llaman Próxima Centauri B y Próxima Centauri C. Y ahora hablaremos de cada uno de estos objetos. Por lo pronto, digamos que Alfa Centauri A es una estrella, la que estamos aquí, la más parecida al Sol, es una estrella de tipo espectral G2V, es decir, una enana amarilla de clase espectral G y que tiene una luminosidad V. Las enanas amarillas son como el Sol, tienen una temperatura aproximadamente entre 5.500 y 6.000 grados en su superficie. Y esta es un poquito más grande y un poquito más brillante, ¿vale? Pero bueno, digamos que es prima hermana de nuestro Sol. Alfa Centauri B es una estrella de tipo espectral ya K. Es lo que se llama una enana naranja, con una temperatura superficial un poquito más baja, de unos 4.000 grados, y es ligeramente más pequeña y menos luminosa que el Sol. Y la última, la que está un poquito más alejada de este sistema binario, que bueno, ahora veremos cómo funciona un poquito, es Próxima Centauri, que es una enana roja. Las enanas rojas son mucho más pequeñas y menos luminosas que nuestro Sol, y relativamente fría, entre comillas, pues está a una temperatura en torno a los 3.500, 4.000 grados como mucho en su superficie, y se encuentra a unas 13 unidades astronómicas de las dos anteriores, ¿vale? Luego veremos una imagen donde podremos observar este sistema de los tres cuerpos, muy curioso, ¿no? Recordemos una particularidad de la evolución estelar, que las enanas rojas son estrellas pequeñas y relativamente frías, ¿de acuerdo? Son menos brillantes y por lo tanto son bastante más difíciles de observar y se tienen que emplear modelos como por ejemplo los modelos gravitacionales para su detección. Os recuerdo que en una ventana al cosmos estuvimos hablando de estos modelos que se usan para las estrellas y que también se usan para los exoplanetas, ¿no? De hecho, muchas enanas rojas tienen planetas orbitando a su alrededor y con condiciones que podrían permitir la existencia de vida orgánica. Ahora hablaremos un poquito más extendido de esto porque bueno, las enanas rojas además tienen, son unas estrellas muy agresivas para el desarrollo de vida, pero bueno, ¿por qué no? Se puede desarrollar, ¿no? Además, las enanas rojas se caracterizan porque tienen una vida extremadamente larga. De hecho, mucho más que las estrellas masivas y pueden permitir, por lo tanto, el desarrollo de vida en sus planetas. De hecho, Próxima Centauri se estima que puede vivir unos 4 billones con B de años. Fijaros, ¿no? Dado que el universo puede tener unos 14.000 millones de años, está claro que ninguna enana roja ha llegado al final de su vida, ¿no? Y esta, pues, por lo tanto, un poco menos, es decir, puede ser la edad, evidentemente, la que pueda llegar a vivir Próxima Centauri. Es decir, que las enanas rojas yo creo que van a ser las últimas espectadoras de cuando acabe o se destruya o llegue a su final del universo conocido, ¿no? Entonces son estrellas que son muy longevas. Su proximidad además lo hace un objetivo bastante clave y bastante claro para estudios sobre la formación estelar y planetaria y para la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de este planeta, del planeta que se encontró cercano a esta enana roja, que es el llamado Próxima Centauri B. Fue descubierto en el año 2016 aproximadamente por un equipo de astrónomos liderado por Guillén Anglada Escudé y utilizando un método que ya hablamos aquí en uno de los anteriores programas, que es la velocidad radial, que detecta lo que hace detectar variaciones en el movimiento de la estrella causadas por la gravedad de un planeta en órbita. Y por eso se supo que esta estrella, que en principio no se asociaba directamente con las dos anteriores, pues tiene planetas en su órbita, ¿no? Próxima Centauri B, además, es un exoplaneta rocoso, con una masa de 1,17 veces la masa de la Tierra, por lo tanto es muy parecido en volumen a nuestro querido planeta, y orbita la estrella cada 11,2 días terrestres, es decir, más o menos medio día da una vuelta. Se encuentra en la zona habitable, por lo tanto se encuentra dentro de la zona habitable de Próxima Centauri, lo que significa que podría tener temperaturas que podemos decir que son bastante adecuadas para permitir la existencia de, no sé ya si de vida, pero sí de agua líquida en su superficie, ¿no? Aunque sabemos que esto depende de muchos factores, como de la atmósfera y evidentemente de la actividad estelar, ¿no? Pero sin embargo tiene un gran inconveniente, y es que está en órbita síncrona, como le pasa a nuestra Luna con su estrella, es decir, por lo que un mismo hemisferio sabemos que la órbita síncrona apunta siempre hacia la estrella, y la otra mitad, el otro hemisferio, pues no recibe ninguna luz, ¿no? Esto tiene varios inconvenientes. Primero, evidentemente, la gran diferencia de temperatura que puede haber entre un hemisferio y otro. Ya lo hemos hablado anteriormente. Os recuerdo que tomaremos este tema al final, algo el mundo anillo, ¿ok? Y además, las enanas rojas son estrellas que emiten una ingente cantidad de rayos X. Es decir, en este caso, Próxima Centauri emite unas 500 veces la cantidad de rayos X que llega a la Tierra. Las enanas rojas, ya digo, son estrellas muy activas y emiten llamaradas tremendamente potentes, ¿no? Y en momento de máxima actividad, creo que tengo una imagen por aquí. Lo tenemos aquí en el momento, es una especie, una imagen un poquito imaginaria, pero bueno. En momento de máxima actividad emiten llamaradas que son, ya digo, que son muy potentes y que superan, en comparación con la Tierra, 50.000 veces la radiación que reciben. Es decir, que eso prácticamente descartaría que al menos en esa cara o próxima a esa cara de Próxima Centauri B hubiera vida, ¿no? Pero luego se descubrió otro planeta. La estabilidad del sistema pues llegó a encontrar otro planeta que es Próxima Centauri C. Este se descubrió en torno al año 2020 y ya digo que se usó a través del método de velocidad radial, ¿vale? Y este planeta es bastante más masivo que Próxima Centauri B. con una masa estimada de al menos 7 veces la de la Tierra, es decir, lo que se denomina la supertierra o un planeta tipo neptuniano, ¿ok? Y tiene un periodo orbital de unos 5,2 años terrestres. Está mucho más lejos de Próxima Centauri y, por lo tanto, no está en lo que podemos considerar la zona habitable de esta estrella. De hecho, el telescopio James Webb ya ha mandado algunas imágenes y estamos a la espera de que se procesen otras más por parte de NASA para estudiar un poquito la composición de la atmósfera de estos planetas, ¿no? La verdad que la comunidad científica, he estado leyendo algunos papers, algunos artículos, la comunidad científica pone bastante en serias dudas que Próxima Centauri B pueda albergar vida, y Próxima Centauri C es demasiado grande y demasiado frío, ¿ok? Pero no se han detectado grandes planetas gaseosos, por lo tanto, para que se mantenga la estabilidad de estos tres cuerpos, parece que la geometría encaja que tiene que haber más planetas rocosos que mantengan esa estabilidad. Estos planetas todavía están por descubrir, pero bueno, al ser planetas rocosos sí que son candidatos, y estando en la zona de habitabilidad sí que son candidatos para que en este sistema puede haber quizás algún planeta, imaginémoslo con agua o con algún tipo de actividad, ¿no? En Próxima Centauri, de hecho, la posibilidad de que haya un tercer o incluso un tercer y un cuarto planeta rocoso en la zona de habitabilidad se está situando entre un 70 y un 75%, ¿vale? Entonces, igual en los próximos años hay un proyecto del que ahora hablaré para precisamente el primer foco, lo van a poner en Alpha Centauri, igual nos puede revelar la existencia de algún otro planeta. Las últimas revelaciones pues nos ponen claramente que Próxima Centauri B no hay vida y las probabilidades son muy bajas, pero por eso quizás nos centraremos en otros planetas que podamos encontrar próximamente, ¿no? Hablemos un poquito de Próxima Centauri, porque es una estrella un poquito peculiar, ¿no? Como digo, forma parte del tándem o del sistema Alpha Centauri, A y B, y está ligada, digamos, a este sistema binario de forma gravitacional, ¿no? Hay un estudio reciente que han publicado Coleman, Butter y no me acuerdo del otro científico, que ponen de manifiesto que este sistema de más de tres soles ha estado ligado desde el inicio, porque así lo han puesto de manifiesto las matemáticas gravitacionales y matemáticas astronómicas para este sistema de tres estrellas, ¿no? Por lo tanto, si esto es cierto, y se concluye que esto es cierto, parece que sí, podemos decir que Próxima Centauri ha influido notablemente en la formación de posibles planetas en el sistema binario Alpha Centauri A y B. ¿Y por qué es importante este dato? Que parece que no nos lleva a nada, ¿no? Porque si estudiamos detenidamente este sistema y descartamos que haya otros planetas, nos va a servir además para filtrar muy bien otros lugares del espacio donde enfocarnos para buscar posibles planetas en zona habitable. Actualmente se han encontrado además más de 30 sistemas que son tres cuerpos, que son tres soles, y esto también es válido para muchos sistemas binarios, ¿no? Llegar a la conclusión y el descubrimiento de que Próxima Centauri orbita, que esto es lo que se llaman estrellas circumbinarias, en torno a dos estrellas, evidentemente podemos entender que no fue nada sencillo, ¿no? Ya que la distancia entre ellas pues dificulta mucho tomar medidas y replicar esa geometría, ¿no? Pero se abre la posibilidad de que puedan existir a su vez planetas circumbinarios, es decir, planetas que orbiten en torno a dos estrellas, y esto es muy muy interesante, y uno de los proyectos que ya digo que ahora comentaré, precisamente el objetivo lo va a poner en descubrir si esto es cierto, si hay planetas que pueden estar rotando en torno a las dos estrellas principales. Próxima Centauri tarda en dar una vuelta 555.000 años en torno al sistema de los dos soles, porque orbita en torno a los dos. En estos instantes, además, Próxima Centauri se encuentra en lo que se llama su apoastro, es decir, el punto más lejano de ambas estrellas, ¿no? Y además, por lo tanto, aquí tenemos otra dificultad añadida para poder encontrarlo, ¿no? Hay un estudio muy interesante de los astrónomos anteriores que indican que si Próxima Centauri ha pertenecido siempre al sistema, creo que aquí tengo una imagen, no, esta es una imagen del planeta, ¿vale? Efectivamente, aquí lo tenemos, ¿vale? Si Próxima Centauri, como decía, ha pertenecido siempre al sistema, es lógico que haya influido en la formación de los planetas, ¿no? Los planetas que estén orbitando en torno alrededor de Alfa Centauri A y B. Y de hecho existe una teoría que dice que Próxima Centauri B puede ser un planeta que Próxima Centauri haya captado en el momento de máximo acercamiento a los dos soles anteriores y por inestabilidad gravitacional lo haya atraído hacia sí y haya provocado que esos planetas giren ahora en torno a la estrella más pequeña, la enana roja, ¿no? Estos son modelos muy especulativos y más cosmológicos, pero bueno, es posible porque en otros sistemas paralelos que se han encontrado en el universo, en el cosmos, ¿no? En el universo, pues parece que también se rigen por las mismas, por los mismos patrones. Y bueno, es una posibilidad, ¿no? Si esa posibilidad fuera cierta, está claro que ese planeta que antes orbitaba y que no tenía una radiación tan directa, orbitaba en torno a dos estrellas que son más parecidas al Sol, pudiera incluso estar recubierto de hielo. En el momento en que Próxima Centauri capturó ese planeta, debido a su alta radiación, pudo derretir ese hielo. Es decir, que incluso puede ser que en el pasado haya existido agua en un planeta como Próxima Centauri B, ¿no? Pero bueno, esto ya pueden ser elucubraciones muy lejanas, pero bueno, que no dejan de ser interesantes y que no dejan de ser ideas locas, ¿no? De hecho, aproximadamente en el año, yo creo que el proyecto Tolimán, que se ha ido retrasando, ¿vale? Es un proyecto que ha llevado a cabo la Fundación Breakthrough Foundation, ¿no? Que además está detrás de muchos proyectos para detectar esos planetas. Y además se llama Tolimán porque así era el nombre, creo que era el nombre árabe que describía Alpha Centauri. Bueno, pues este telescopio, digamos, va a poner todo su foco precisamente, nunca mejor dicho, en la búsqueda de esos planetas en este triple sistema solar mucho más cercano, ¿no? Y el principal objetivo de Tolimán es detectar esos planetas en la zona habitable de Alpha Centauri A y B e intentar estudiar un poquito la composición de esa atmósfera, ¿no? Bueno, el proyecto Tolimán, pues ya digo que es una colaboración internacional, se ha retrasado mucho. Yo creo que en un principio tenían idea de lanzarlo en torno al 2022 y yo creo que todavía le quedará un largo camino. Pero bueno, nos puede dar bastante información. Finalmente, pues volver a retomar un tema en el que ya comentamos cuando hablamos de exoplanetas, ¿verdad? Yo nombré el mundo anillo y realmente Próxima Centauri B nos recuerda que puede ser un planeta de este tipo, un planeta que tiene una órbita síncrona. En un lado de ese planeta, pues evidentemente hay unas temperaturas enormes y además sufre mucha radiación, pero la otra cara no. Entonces hay una zona, que es la que podemos llamar zona crepuscular, que donde las temperaturas y la radiación pueden permitir esa vida, ¿no? Lo que sí es cierto, y yo creo que ya lo comenté aquella vez anterior, si eso fuera así, en esa zona donde chocarían unas corrientes o unas masas enormes de aire cálido o de aire frío, o lo que tenga la atmósfera, pues sería una zona climáticamente y meteorológicamente bastante compleja, ¿no? Pero bueno, no trata de ser una posibilidad, y yo creo que en el mundo de la astronomía a veces también hay que lucubrar y luego llegar a encontrar quizás mundos que puedan asemejarse a estas elucubraciones, ¿no? En fin, Alpha Centauri es el sistema más cercano a nosotros y por lo tanto tiene que ser objeto y objetivo de estudio, y quizás podamos aprender mucho más para luego irnos a mundos mucho más lejanos. Y nada más, muchas gracias. Nada, gracias a ti, vamos, fantástico y muy curioso, ¿no? El equilibrio que tienen ahí. Próxima Centauri, en realidad, aunque sea una estrella, funciona como un planeta dando vuelta alrededor de las otras dos estrellas. Entonces, si hay planetas alrededor de ellas, en teoría estarían fuera, ¿no? Porque si están dentro... Es un sistema bastante complejo porque parece, fijaros, efectivamente, Próxima Centauri está girando en torno a un sistema de dos soles. De hecho, había una... Yo que también me gusta mucho la película Star Wars, creo que había un planeta... Sí. Tatooine. Tatooine. Ah, mira, menos mal que tenemos aquí a Manuel. Que sí, se acuerda. Sí, el friki. Efectivamente. No, hay más de uno, ¿eh? Hay más de uno. Me acabo de acordar ahora, ¿no? Que había un planeta que giraba en torno a dos soles. Pero es mucho más complejo. Es decir, hay además una estrella que gira en torno a dos soles y que tiene, tiene dos planetas. Por eso se especula con que esos planetas no fueron originariamente de esta enana roja, sino que igual, por temas gravitacionales, fue capturado de la inestabilidad gravitacional de los dos grandes, de las dos grandes estrellas, ¿no? Lo que sí parece plausible es que pueda haber más planetas. Y el sistema de rotación del sistema puede ser complejo, ¿no? Y muy curioso, la verdad. Pues nada, sí. Pues muchas gracias. Como diría Sheldon Cooper, un sistema de tres soles y yo sin crema solar. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Creo que te veremos un poquito la semana que viene. Ya nos contarás si te vemos, no te vemos, sí. O cómo yo te vemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Claro, pues estupendo. Pues entonces, sí. Haremos todo lo posible porque creo que puede ser interesante. Vale, okay. Tendremos alguna actividad también la semana que viene contigo. Y bueno, vamos a seguir con Autobombo porque, aunque hoy toca un poquito la revista, si quieres avanzamos sí, algo, pero estamos esperando a Álvaro porque, bueno, como sabéis, lo que ha ocurrido en Valencia, bueno, pues tristemente nos ha acogido a todos, pues tristes y por sorpresa, y precisamente nuestro compañero Álvaro Pérez Martín, bueno, pues durante toda su vida, yo creo, y ahora también trabaja en sistemas de emergencia, bueno, él es médico, y bueno, nos iba a dar una pequeña charla o aviso sobre este tema, aunque lo íbamos a traer con más tiempo para que nos cuente, yo creo que ya está por aquí Álvaro, nos cuente cómo es. Álvaro, te han sonado las campanitas, ¿no? Porque acabamos de hablar de ti y te acabas de conectar. Tienes que abrir el micro. Bueno, lo que estaba comentando, que Álvaro Permatín, nuestro compañero, está en... Estamos viendo, Álvaro, te estamos viendo. Compañero, qué alegría verte. Muy buenas. Muy buenas. Ahora, ahora te escuchamos incluso, o sea, estupendo. Bueno, pues bienvenido, Álvaro. Estaba comentando quién eras tú, te han pitado los oídos, ¿no? Y te has conectado inmediato. ¿Cuánto he podido? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué podemos hacer en este caso? Yo lo que tengo es una pregunta. Yo tengo una pregunta. Dinos. Esto de la terrible inundación que ha habido en Valencia en estos días y tal... Bueno, pues una de mis facetas profesionales es la gestión de emergencia y ya hemos visto varios casos de personas que con la fuerza de la riada pues la habían desplazado y habían aparecido bastante lejos, ¿no? Y entonces era entre mis amigos profesionales y tal, y yo que también trabajo aquí en zona montañosa, que también algunas veces nos ocurre, ¿no? Que la gente nos llama y no sabe desde dónde nos llaman, ¿no? Y entonces mi pregunta a ustedes científicos y... difusores de ciencia es, ¿existen instrumentos ahora disponibles para el público general que no sean especialmente difíciles de manejar? Porque estamos entendiendo que no todo el mundo va a tener capacidad para hacer cálculos avanzados, ni etcétera, etcétera, para que cuando nosotros llamemos a esa persona, la persona nos pueda decir sus coordenadas, porque en muchísimas ocasiones, pues claro, no están en zona urbana o incluso sabiendo dónde... que hay una zona urbana, pero bueno, he aparecido aquí, el río me ha dejado en una calle o en un cruce o en algo, y yo no sé dónde estoy. Entonces, mi pregunta es, ¿qué elementos, cómo podríamos, igual que, yo qué sé, antiguamente se le explicaba a la gente, qué hacer en caso de fuego, ¿no? O qué hacer en caso de desmayo, y qué hacer en caso de aparecer en un sitio en el que no sé ni dónde estoy, cómo puedo obtener mis coordenadas para pasárselas a bomberos, policía, etcétera, etcétera. Esa era mi pregunta de profesional de la emergencia a la comunidad científica. Bueno, compañeros, es más tecnológico. Sí, yo creo, hombre, la opción de compartir ubicación de Google. Hombre, si tienes internet no hay problema. Claro, si están funcionando las redes y los repetidores de telefonía, claro. En un desastre... pueden que caigan, y de hecho han caído en Valencia. No tenían cobertura inicialmente. La gente bueno, lo suyo es hacer una foto, y en la foto vienen las coordenadas también de la foto, se guardan en muchos móviles actualmente. Sí, pero bueno, yo entiendo lo que está preguntando el compañero. Aquí está claro que la única tecnología que funcionaría, lo que pasa es que todavía es una tecnología cara, a ver Elon Musk lo que hace con esto, con los Starlink, es satélite. Satélite, claro. Hay dispositivos satelitales que no importa que no haya cobertura, donde tú puedes tener o un móvil u otro dispositivo más pequeño. De hecho, hay muchos relojes que la tienen y tienen conectividad satelital. Pero claro, para eso tienes tú que tener un permiso o una conexión con satélite. Lo digo porque nosotros, cuando hemos ido a lugares remotos, hemos hecho incluso retransmisiones o conexiones a través de los teléfonos satélites que costaban una pasta. Y ahí da igual, hemos estado en el norte de Alaska, Groenlandia o en el sur de Latinoamérica, y ahí te conectas sin ningún problema. Solamente tienes que orientarlo a satélite y ya está. Con la red Starlink y la conexión a internet a través de las redes satélites, yo creo que esto debe ser una posibilidad que la comunidad médica, bueno, la de emergencia, se está usando también, ¿no? Se está usando en la guerra, ¿no? En la guerra se está usando. Se quitan y se eliminan todo sistema de comunicación y a través de satélite localizan hasta lo que quieran. Claro. Pero a través de satélites, seguro, seguro, y es una tecnología que ya existe. Lo que hay que abaratarla para estos casos, evidentemente, o bien para zonas donde haya riesgos de catástrofes, de terremotos, de danas, de tal, o bien que bueno, que sea un servicio al ciudadano, lo mismo que el envío de alertas a través de móviles, ¿no? Y que aprenda la ciudadanía a utilizar esa herramienta, que esté disponible, es una cosa, y que el ciudadano de a pie, que no sea un friki tecnológico, porque el friki tecnológico tendrá herramientas, pero el usuario de a pie no. Entonces, aparte de haberla, tenemos que enseñar a utilizarla. Un botón del pánico. Que para las personas impedidas, algo así sería. A las personas que no tienen posibilidad y que viven solas, pues aprietan un botón y viene el sistema de emergencia, ¿no? Sería eso, ¿no, Álvaro? Sí, más o menos eso. Pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué tecnología o qué medios harían falta? Si, por ejemplo, ahora Elon Musk dice, bueno, pues venga, yo voy a colocar 6 o 7 Starlink en Valencia para echar un cable. ¿Alguien que tenga un móvil normal y corriente no puede acceder a esa red, o sí? No, lo más sencillo es con los tipos, los relojes estos, que hay ya relojes baratos, que sí tengan conectividad, y eso sí pueden tener un pequeño sensor y conectarse a satélite, vamos. Pues ahí, en el momento en que haya conectividad, ¿no? Más de los móviles, los relojes estos que te puede... El móvil no, pero los relojes, casi todos estos relojes de conectividad son acuáticos. Ya no hacen falta esas antenas, ¿no, Javier? Ya no hacen falta ese pedazo de antena para recibir satélite. Antiguamente teníamos en la azotea, poníamos para poder, en vez de ver la tele normal, la parabólica esa enorme, para poder recibir. Ahora la antena está ahí, fíjate tú, en un reloj miniatura, no es ni antena, ¿no? Es todo lo que es, a no ser que hagas tú de antena. La tecnología existe, lo que hace falta es abaratarla y llevarla al ciudadano para casos de emergencia, evidentemente, ¿no? Y eso, bueno, puede ser un reto para plantearlo, porque al final todas estas catástrofes nos sirven para aprender y para buscar mejoras que no existían antes, ¿no? Para que la próxima vez que ocurra, evidentemente, pues hayamos dado un paso adelante, ¿no? Y yo creo que eso, esto que plantea, es muy interesante porque además yo siento deciros que he trabajado muchos años, más de 10 años en la Agencia Estatal de Meteorología, NEMET, sin excedencia. Esto se va a repetir. A partir de ahora va a ser más habitual que estas cosas ocurran. Esperemos que estemos preparados y que sobre todo los políticos tomen nota, ¿vale? Y esta catástrofe no llegue a estos niveles, pero pasa en Estados Unidos. ¿Cuántos huracanes están llegando a Estados Unidos? Pues aquí danas va a haber bastante más. Sí, yo tenía preparado... Bueno, sigue, Álvaro, ya que estamos... Yo ahora mismo hago de fontanero, ¿entiendes? Yo encantado de recibir toda esta forma de información porque como persona no tecnológica, ¿entiendes? Para mí es muy importante traducir eso, lo que estamos haciendo, la ciencia que existe ahora mismo, la tecnología que hay ahora mismo, pues llevarla a la calle y a la señora de 85 años que está perdida en una aldea en la Albufera, ¿no? Eso, pues... ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay posibilidades? Pues nada, pues habrá que sentarse con políticos, tecnólogos científicos y decir, señores, tenemos una necesidad que tenemos que cubrir. ¿Qué me decías, Lito? No, que a raíz de esto estaba... Yo tengo preparada una intervención, lo que pasa es que hoy estábamos entre los premios y vosotros los invitados, teníamos lleno, preparada una intervención de meteorología, sobre todo después de ver algunos... post en el después de los hechos, alguien, bueno, o más de uno, criticando o poniendo en mal lugar a la EMET y las predicciones meteorológicas, que, bueno, yo tengo mi vertiente de meteorología también y he estado preparando para volver a refrescar, aprovechando la ocasión, como aquí, el tema de qué es una dana y por qué causa esa cantidad y que, cómo se tienen que, o mi opinión sobre cómo se tienen que gestionar ciertas alertas y lo que, a raíz de lo que dice Parra, pues el cambio climático, lo que causará o lo que tenemos entendido de que afectará a ese fenómeno de clima extremo. También hay que tenerlo en cuenta para un futuro, porque sí, todavía se duda incluso que algunos, no creo que por aquí haya algunos que lo duden, pero sí, el cambio climático, pero sí, va a afectar tanto al clima normal como a esos eventos de clima extremo. Y también quería hablar de ello, así que en un futuro, no sé si en este programa, en el siguiente, en el otro, hablaré un poquito de meteorología, con las danas, famosas danas, y explicar un poquito a la población también, aprovechar lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, ¿desde dónde estás, Álvaro? Yo en Andorra, marcho mañana. Andorra. Vale, muy bien. Pero, y aquí no ha caído una gota, no nos ha pasado, nos ha pasado. Sí sé que en Barcelona, que voy mañana a una formación, ha habido un poco más de agua, pero bueno, sí, pero vamos, la cosa ha sido que en la comunidad un poco de gestión de emergencias, pues nos han surgido estas dudas. Yo, como astrónomo muy, muy aficionado, sí he aprovechado para decir, bueno, cuando me preguntáis, ¿y qué sirve, para qué sirven los cohetes y la luna y tal y cual? Digo, para esto sirve, ¿entendéis? Claro, lo de los telescopios y tal y cual, para esto sirve. Muy bien, Álvaro. Muy bien, pues muchas gracias por conectarte, que estábamos ahí a ver si podías o no, pero estupendo, porque es el momento mejor ahora y la semana que viene, si es posible, Lito, ya que estamos genial todavía con la Dana, a ver si él nos cuenta, ¿vale?, todo el tema de eso, completamos también, ¿vale? Dependiendo de algunas cosas que tenemos también pendientes, que confirmemos, pero vamos, en principio yo creo que sí. Bueno, seguimos con Autobombo, ¿no? Aparte del premio, José Luis, tenemos algunas otras cosas que contar, que ya prácticamente nos quedan 5 o 10 minutos, pero sí, la revista no va a dar tiempo, pero hay dos cosas que sí nos vas a contar, o una por lo menos. No, voy a comentar un poquito la revista, que esta vez, y sin que siga el presidente, ay, que no se me enfoca, la traigo en papel, porque a todos los integrantes, a todos los congresistas, en la bolsita esa que te regalan, pues no nos dieron amablemente nuestra... Ah, bueno, mira, se ve la revista. Y nos la dieron en papel, así que hoy la tengo en papel. Y entonces, simplemente voy a comentar los artículos que vienen, simplemente el título y el autor, para que veas que parece un el boletín de Magallanes. Les parece el boletín de Magallanes, ¿vale? Por todos los no hace falta que lo imprimamos nosotros. Ya. No hace falta, está aquí porque es que es impresionante la cantidad de gente que escribe, que ha pasado por nuestro micrófono, incluso que colaboran activamente, como está en este caso. Bueno, tenemos primero la editorial es de Ángel Gómez Roldán, que es el director, que ha estado aquí en nuestro programa, hablando de la revista, ¿vale? Después tenemos el tema principal, que es el que viene en la portada, que viene una foto de la Luna, y se llama Detectando impactos contra la cara oculta de la Luna, la misión Lumio. Sí, sí, he dicho contra la cara oculta de la Luna. Y es de José María Madiedo, otro colaborador nuestro, y José Luis Ortiz. Si seguimos avanzando en la revista... Bueno, los artículos son muy, muy buenos. Tenéis que leerla porque era estupendo, ¿vale? Siguiendo, tenemos el siguiente es, ¿vale? ¿Qué se ve a través del telescopio? Es un artículo puramente observacional, ¿vale? Dependiendo del telescopio que tengas y su tamaño y demás, qué es lo que puedes ver. Es de Nadir Criado, en este caso no lo tenemos el gusto de conocerlo, pero el siguiente ya viene, que es Luces que oscurecen, que es medir el brillo del cielo nocturno, es fundamental para cuantificar los daños. Y este es de Javier Parra, aquí presente, compañero, y de Miquel Serra Ricard, ¿vale? Pues otro artículo, ¿vale?, sobre contaminación lumínica, súper interesante. Seguimos avanzando en la sección y, claro, nos encontramos en las secciones, nos encontramos con Observación Lunar de Álex Mendiola-Goitia, que hace poquito estuvo con nosotros y hemos estado charlando con él todo el congreso, un tío simpaticísimo. Encantador. Y encantador. Después tenemos, ¿qué más? La siguiente sección sería Estrellas Doble, el espectacular sistema de Iota Cassiopeiae, que es de Rafael Benavide. También estaba por aquí y hemos estado charlando con él, ¿vale? Polvo de estrellas, que es de, que habla de variables y novas, se titula Lo ha vuelto a hacer, que es de González Carballo, ¿no?, que tuvo una ponencia y también amigo nuestro desde hace muchísimos años y está por aquí también en el programa. ¿Qué más? Ya creo que bueno, en astrobiología, que tenemos aquí precisamente nuestro astrobiólogo de cabecera hoy en programa, que es Álvaro P. Martín, pues tenemos La atmósfera perdida del Marte primitivo, podría estar en el suelo, que es de Jorge Pla, que también es, ha estado por aquí con nuestro micrófono. Hace tiempo que no viene, desde que lo fichó Antena 3 ya perdí un poco. Pero venía con asiduidad, ¿vale? La competencia ya se nos ha puesto dura, ¿no? Creo que ya está. Está la sección de fotos y demás, pero bueno, ya estás viendo que un porcentaje elevado de esta revista son gente muy conocida, incluso amiguetes y amiguetes del programa y amiguetes nuestros. A Javier le tenemos que subir la cláusula de rescisión, ¿no? Sí, hay que subir la cláusula. No, como a Jorge, ¿no? Que lo pondrá la SER y entonces no puede. Me va a llamar Francino ya para terminar. Eso, Francino. Pero bueno, así que muy interesante la revista en general, como todos los meses. Pero varios aquí artículos muy potentes. O sea, tienes más fácil, Javier, porque tiene, él tiene el Pirri, entonces eso es inigualable. Eso es inigualable. No creo que nadie lo pueda dar. Bueno, vamos a terminar con más autobombo ya final. Hoy vamos un día que vaya, vamos. Sí, hoy el ombligo no vea. Voy a compartir. Bueno, tendrá que venir a presentarlo. Bueno, no lo voy a compartir, lo voy a dejar. Pero estuvimos con Jesús Carmona, no ha venido entonces nada. Entonces hizo una ponencia estupenda. No lo voy a compartir porque tenía aquí ya la imagen de él y no sé cuándo va a salir, pero nosotros ya lo tenemos. Bueno, pues ha publicado un libro con las viñetas suyas que hace aquí en Un Punto Azul y que hace, por supuesto, desde hace muchos años. Así que estamos deseosos, Jesús, que venga y nos explique. Todos nosotros compramos el libro, me parece encantador unir astronomía, arte, porque es un artista sin duda, y humor, ¿vale?, porque hay viñetas divertidísimas. Nos reímos un buen rato. Vamos a terminar el programa no con su libro, pero sí con una viñeta que yo creo que es buenísima, que nos representa mucho. Nos representa, sí. Tú lo has visto, ¿no? Sí. A ver si me... Los humitos, ¿no? No está todavía en pantalla, estás intentando compartir. No, es que estoy buscando dónde la tengo, aquí la tengo. La veis ya en pantalla, ¿no? Ahora sí. No sé si se ve, la veis bien, pero bueno, es lo de los humitos típicos, ¿no? ¿Qué estoy viendo? La amplío, voy a ver si la puedo. Estoy viendo, a ver si le puedo ampliar un poco. Ahí. Ahí está. Demasiado. Pero lee la conversación de los dos, ¿no? Sí, la lectura es muy fácil. Uno está mirando por el telescopio. ¿Qué estoy viendo? ¿Estás viendo una planetaria? Ese humito que ves es una planetaria. ¿Qué estoy viendo? Me lo estoy inventando un poco, no sigo el orden porque tampoco lo estoy viendo yo leyendo. ¿Qué es lo que es? Un cúmulo. Ese humito que tú ves, eso es un cúmulo. ¿Qué estoy viendo? Es una galaxia. Y al final dice... La astronomía es apasionante. Y bueno, no había visto más que un mito. Por el telescopio. Es apasionante. Bueno, nos tenemos que marchar porque hace tiempo que vinieron ya por aquí, pero bueno, como era muy temprano, no han vuelto y ya van a sonar nuestros alarmas. ¿Los vigilantes están echando ya, no? ¿O qué? No. Han venido antes, pero ya bueno. Hemos aguantado aquí hasta que... No olvidáis el premio ahí. No. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros escuchantes, nuestros oyentes. Muchas gracias a la FAE por organizar estos reconocimientos, porque en definitiva es reconocer a la agrupación, reconocer a algún grupo de la astronomía. Y bueno, pues nos cargan mucho las pilas, ¿no? Aunque nosotros no necesitamos premios porque llevamos muchos años y seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? Las pilas las tenemos siempre cargadas. Pero es verdad que este tipo de reconocimiento, y con el paso del tiempo todavía más, pues es de agradecer, es muy de agradecer. Muchas gracias al jurado, muchas gracias a la FAE y a la Agrupación de Madrid, porque la Agrupación de Madrid, que ha cumplido nosotros 25 en Punta Azul, pero ellos 50, es difícil varias generaciones. Bueno, varias generaciones, tienen ya todos una edad como nosotros, pero en 50 años hay varias generaciones, es decir, que han ido incorporando de alguna forma gente joven, aunque ya no lo sea. Y es uno de los retos que tenemos las agrupaciones, el incorporar gente joven. Nosotros tenemos algún grupito ahora que está empezando a funcionar bien. Bueno, es cuestión de que consigan seguir, aunque se marchen de Jerez, dentro de la agrupación. Así que, lo dicho, nos tenemos que marchar, nos vamos al Pirri a celebrarlo ahora. Hasta la semana que viene, que tendremos una sorpresa, aparte del hito que nos contará el las tema danas. De las danas. ¿Vale? Pues ahora podéis despedir vosotros, porque yo me tengo que ir corriendo al otro lado a apagar todo. A apagar las cosas. Bueno, sí, pues ya lo ha dicho Agustín, que seguimos con la agenda, que tenemos fichajes para las próximas semanas y hasta nosotros nos cuesta meter nuestro artículo. El mío del viaje de la USS lleva ya pospuesto yo no sé cuántas semanas y bueno, lo he querido también posponer porque prefiero el tema de actualidad, informar meteorológico y defender un poquito a la ciencia, porque ha habido muchos bulos y muchas cosas que no me han gustado nada y bueno, ya que tengo el altavoz, pues aprovecharlo, ¿vale? Pues ya tenemos aquí al controlador en el otro lugar. Sí, ya os voy a dar el finiquito. No nos ha dado tiempo a hablar de nuestras actividades y que empiezan nuestros cursos de astronomía. Sí. El día 8, apuntar o buscando en internet, buscar a magallanes.es. También tenemos una actividad en Paterna y ya la semana que viene hablemos de la actividad que hacemos, que Javier no estará por aquí, pero nosotros sí estaremos en el Festival de las Estrellas, el cuarto Festival de las Estrellas, donde plantaremos los telescopios en el Alcázar. Y bueno, nuestra amiga Heike Mai, pues organiza en la sala compañía, bueno, pues unas charlas, pues, sobre contaminación, sobre naturaleza, muy interesante. Hay también la Semana de la Ciencia, no sé si Juan Antonio os ha comentado. También está la Semana de la Ciencia, lo comentamos hace dos semanas en Los Turuños. Y nosotros también participamos en la Semana de la Ciencia. El día 17 estamos allí en un taller. Isabel tiene una ruta también. Isabel tiene la ruta también. Uh-huh. Bueno, señores, ya nos tenemos que ir porque si no, bueno. No. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras, en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.